Pintó la trifulca, igual. Ya fue, ¿no? Yo, otra vez a fue, ya fue en el roca. La cabeza confusa de querusa, de melusa, ando otra roca pa' quemarte. Todo mal, bruja, y no zafás con baba. Yo me cansé de ser sacrificio en tu sábado. Los pibes, esto no hace nada y no habita otra alternativa que es utilizar cartón de colchón y de colcha. Pues estás bien, los abrazos, la razón y todo eso para vos, por el simple hecho de tener concha. Yo solo tengo un charro y reflexiones furgoneras. Tintes hartos de sarro y ojeras hasta la pera. Como le temo a lo que le temía. Ambos dos exhaustos de milanesa con papa todos los días. Y hallarme ninguneado por ustedes, una patada en las gónadas o en las coordenadas en donde solían estar, porque las tengo por el piso. Entre tanto lidiar contra sentimiento mestizo, mientras volarás hueso duro de roer, de ratones que clamaban a Fer, con gatas, mascotas de Lucifer, resentido y con marihuana. Mis ojos cada vez más seguidos pegan una vuelta a la manzana, ajustada por un pantalón, una corta pollera que pasa desapercibida al levante de banderas. Habilita, pero no puedo la puta madre, le fallé a mi nene, ahora mi nena. No puedo ser tan mal padre, ya no voy en tren, voy en avión. Y trago con la misma cantinela, si vale la pena seguir apostando este caballo más propenso a mortadela que a campeón. Y si señor, también llora el varón. Tenés versatilidad pa' volverte una motosierra, y facilidad pa' dejarme autoestima bajo tierra y chillón. Y no ayudas a que me ponga de pie, te negas a que se caiga tu tiara de cotillón. Existe tanta cobardía en querer mandarte a la mierda, y tanta valentía en tener miedo a no tenerte más. No hace falta que sea virgen pa' que desate mi nudo en la garganta, por lo menos que no intentes si no estás. No hay final definitivo, para mí es insalubre verte tan caliente, pava, como de costumbre. Che, no somos chiquilines, decime cuál fue. Que tengo un pilón de pilotines que sufren de incertidumbre. Que ganas de empujarte el vagón en pleno viaje al salame, que con grabador promociona temas cajeteros, o tal vez me tire. Y mis ojos están vidriosos por el humo y por lo que sea que gire. Y ya no voy para esa fábrica de estrés. Arreglemos un lugar para encontrarnos y por favor no seamos tres. Decime que ya estás, si así querés, pero andate vos, que quiero verte el orto por última vez. Es un vía crucis esta crisis, me revolotean las pussy, pero no quiero lucir como un Judas. Este final con duda no me deja actuar tranquilo, va a matarme la culpa que te amo tanto, che conchuda. Es un vía crucis esta crisis, me revolotean las pussy, pero no quiero lucir como un Judas. Este final con duda no me deja actuar tranquilo, va a matarme la culpa que te amo tanto, che conchuda. Te amo tanto, che conchuda. Te amo tanto, hija de puta.